Perdóname, mi amor, por las ofensas, por las heridas que aún están sangrando, porque en las noches te causo gran desvelo de imaginarme que estoy entre otros brazos. Me equivoqué, lo siento y me arrepiento. Me confundí, no entiendo la razón. Si tú bien sabes que mi amor es sincero, que no hayan dudas por el bien de los dos. Si tú bien sabes que mi amor es sincero, que no hayan dudas por el bien de los dos. Perdóname el dolor que te he causado y dime si lo puedo remediar. Ven a mis brazos, no dudes del que te ama, ya no prolongues más esta soledad. Ven a mis brazos, no dudes del que te ama, ya no prolongues más esta soledad. Me equivoqué, lo siento y me arrepiento. Me confundí, no entiendo la razón. Si tú bien sabes que mi amor es sincero, que no hayan dudas por el bien de los dos. Si tú bien sabes que mi amor es sincero, que no hayan dudas por el bien de los dos. Perdóname el dolor que te he causado y dime si lo puedo remediar. Ven a mis brazos, no dudes del que te ama, ya no prolongues más esta soledad. Ven a mis brazos, no dudes del que te ama, ya no prolongues más esta soledad.